ha conseguido en su primera aparición, lo contábamos al inicio de este espacio, de esta edición del Falla, primera aparición de esta edición del Falla, en su sesión de preliminares, que se escuchen gritos de Bonilla dimisión y también otros a favor de la sanidad pública. Además de impactar, agradar, y de qué manera, con su comparsa La Camorra, Marta Ortiz, una de las mejores plumas del Carnaval de Cádiz, también tiene raíces ubriqueñas, y es a ella a las que hoy nos vamos a aferrar para conversar con la autora de una comparsa que aspira a todo, ¿no? No sé si eso dará mucho vértigo, con una propuesta crítica, reivindicativa y, como es también, ¿no?, seña de identidad, con esa perspectiva feminista como eje transversal de su obra. Marta Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo. Las gracias a ti por atendernos, por estar con nosotros este ratito. Marta, te quería preguntar, ¿no?, porque tan solo habéis cantado de momento en esta fase preliminar y el concurso ya os ha dejado grandes momentos, ¿no? Hacía referencia a esa reacción del teatro del Paso Doble por el escándalo de los cribados, ese impacto, ¿no?, también nada más que abrir cortinas con esa puesta en escena tan cuidada, o ese final de Popurrí. No sé si una vive sabiendo o imaginando todo lo que va a vivir en una noche como esa, Marta. Pues mira, eso nunca se sabe, porque el teatro es una lotería. Eso no puede vaticinar casi nada de lo que va a ocurrir. Yo sí sabía que llevaba, bueno, un repertorio de calidad, ¿no?, porque lo habíamos trabajado mucho, pero nunca pude imaginar ni soñar con ese estreno perfecto, ¿no?, a nivel de conexión con el público, ni esa reacción ante el Paso Doble de los cribados, ni los aplausos sobre cada cuarteta del Popurrí. Especialmente destaco la del aborto, que la gente empezó a aplaudir en la mitad de la cuarteta, uh-huh, que yo eso no lo he vivido nunca, ni como comparsista, ni como aficionada, nunca. Uh-huh. Entonces, bueno, y luego la rotundidad al final, el teatro en pie y bueno, y gritando, esto sí que es una gran comparsa, sí. Y ahí no pude contener las lágrimas, ¿no? Así que ha sido... el estreno soñado, se puede decir. Sin ninguna duda. Es que no te quería preguntar por un momento, porque es que uno viéndolo ve tanto que dices que si desde fuera no te puedes quedar con uno, imagínate desde dentro, ¿no? Sí. Oye, y Marta, no sé si esperabas también, cuando te surge la idea de La Camorra, cuando vas creando el repertorio, que el grupo y tú misma os adaptaréis también a este cambio de registro, ¿no?, en relación, por ejemplo, a La Valla, al año pasado. Yo esperaba que sí, porque como ya habíamos tenido experiencias previas con comparsas como Las Musas, que utilizaba un poquito ese cariz más cómico, esa cara más cómica de la sátira, ¿no? Sí. Y con Las Adolfas, que también, bueno, aunque callejera, fue comparsa, también utilizaba mucho esa ironía. Entonces, yo soy una afortunada porque tengo un grupo muy maleable, muy polivalente, muy polifacético, ¿no? Y son capaces de adaptarse tanto a un repertorio de comparsa al uso, ¿no?, tradicional, como a este nuevo formato, ¿no?, podemos decir, porque no lo recuerdo, ¿no? Así creo que es bastante innovador el hecho de utilizar de una manera tan sarcástica y tan irónica dentro de la modalidad de la comparsa, bueno, pues el mensaje. Y el grupo lo ha defendido, como tú has dicho, pues de maravilla, porque son una bestia. Es que al final, sí. Muy contenta. Digo que al final se habla de tu valentía en relación al compromiso con las letras, pero también podríamos hablar de esa valentía, ¿no?, a la hora de arriesgar un poco de cara al concurso, ¿no? Sí. Yo por eso te decía que me siento muy afortunada, porque nosotras, evidentemente, nos encanta caer de pie, como ha pasado hasta ahora, ¿no? Ya el concurso es muy largo y ya dirá, pero ahora mismo estamos muy contentas. Y bueno, y evidentemente alcanzar las cotas más altas que se pueda, solo faltaba, todo el mundo va por eso, ¿no? Pero verdaderamente no estamos dispuestas a sacrificar nada de lo que queremos decir para que eso suceda, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, sentirlo yo, y además encontrarme con 15 valientes que son iguales, ¿no?, que están dispuestas a sacrificar un puesto por tal de decir lo que pensamos y por mantener la esencia del carnaval, que está un poquito perdida y un poquito a la deriva, pues me siento muy afortunada, porque sin ellas yo no podría llevar a cabo estas propuestas, ¿no? Una sola no hace nada. Al final es el éxito del equipo. Sí. Muchas veces, escuchando autores así como más, con más trayectoria y demás, es cuando los escuchas decir que a lo mejor valoran más el hecho, otras cosas más que los puestos, ¿no? Que se queden coplas, que se queden comparsas, que el público, que tal. Y a lo mejor tú te has dado cuenta antes, o en este tiempo, que hay algo más que valen más que los premios, a lo mejor que se os recuerde, ¿no? Ya no solo a ti, ¿no? Como al grupo también, que se os recuerde como esa comparsa que no se callaba cosas con tal de poder estar o no en la cuarta noche del concurso. Sí. Claro, el premio es importante por eso que último que tú has dicho, ¿no? Por estar esa última noche a nivel mediático y de recuerdo, ¿no? El puesto o ese premio, ¿no? Sí tiene importancia en cuanto a que tiene un calado brutal, porque si Wicandú no hubiese pasado a la final, sí, seguramente no hubiese sido tan fuerte su efecto, ¿no? Entonces el puesto sí es importante en cuanto a calado, ¿no? No tanto como resultado, ¿verdad? Sino como calado en la afición. Sí. Pero es verdad que no es populismo cuando afirmamos que es verdad que una se emociona cuando se grita Bonilla dimisión o cuando una copla se queda o cuando te mandan los aficionados mensajes diciendo llámese la última cuarteta. Sí. Eso es lo que realmente se queda en el cuerpo, evidentemente, que eso va acompañado de un reconocimiento a nivel de resultado. Pues hombre, aquí a nadie le amarga un gusto, ¿no? Claro que sí, claro. Evidentemente. Marta, muchas veces hablando con autores, sobre todo aquí, ¿no? Locales, he hablado sobre la idoneidad, ¿no? De hacer un repertorio más directo, que entre de primeras a quien escucha, porque aquí en Ubrique lo normal es que el gran público, ¿no? El aficionado más específico, a lo mejor, más aficionado te escucha más veces, pero el gran público te escucha solo una vez. Entonces, la idoneidad, de hacer un repertorio más directo o de hacer una agrupación con más carga irónica, sarcástica, de combustión lenta, ¿no? Como llamamos, ¿no? Que conforme va reescuchándola va entrando mejor. En el caso de La Camorra, Marta, creo que has conseguido, no sé si a ti también te da esta, o si lo has hecho también con esta intención, ¿no? Una comparsa en la que el mensaje entra como cuchillo o mantequilla, pero luego además con la reescucha vas apreciando letras, versos, matices musicales, con lo que al final el espectador se sigue sorprendiendo, ¿no? Y va ganando la comparsa, ¿no? Yo tengo esa sensación porque hay mucha gente que me lo ha comentado, ¿no? Que ya se le ha puesto 6 veces. Y ese es que es tan bonito, ¿sabes? Porque yo eso lo hacía con mi autor referencia, ¿no? Que era el fallecido Juan Carlos. Escuchaba sus letras 7-8 veces porque sí que es verdad que en un principio te impactaban, pero luego había que desligar mucho. Entonces, hombre, el conseguir eso en la afición, yo me siento absolutamente agradecida, ¿sabes? Porque es verdad que es un mensaje profundo, que de primeras yo intento que sea directo y no hacerlo aún más complejo de lo que ya es, lo que quiero decir, pero es verdad que necesita una reescucha porque es mucha tralla. Sí. No, yo intento no dejar nada al aire, no dejar un verso sin sentido, intento que todo quede perfectamente hilado, a veces se consigue, otras veces no. Sí. Entonces, claro, con la reescucha consigues quizás coger más toda esa esencia de lo que se quiere decir, escuchándolo más veces. Que justo por eso te lo decía, ¿no? Porque también leía el otro día en Twitter, ¿no? Que nos empeñamos en el grupo de Juan Carlos, el fulanito tal, no sé qué, y decía uno, es que yo creo que quien más se parece escribiendo a Juan Carlos es Marta, ¿no? Y quiero preguntarte sobre todo por la letra, Marta, porque entiendo que, o al menos desprenden, ¿no? Ser una autora que se obsesiona con cada palabra, con cada verbo, con cada mensaje, con sinónimo, que quiere encontrar la palabra exacta, ¿no? Marta, dime si es verdad y si te lleva mucho tiempo eso, si le das mucha vuelta o si es algo a lo mejor que te sale un poco más natural, si es más de talento. Bueno, con respecto a la comparación primera, a mí me da mucho vértigo, la verdad, y mucho respeto, porque es verdad que lo estoy leyendo mucho y hombre, me parece un poquito desmesurado. Yo lo agradezco al aficionado, pero no sé si me produce más miedo, o sea, me produce felicidad, claro, que te comparen con un referente, con el mejor, pero a la vez me da un poquito de vértigo, ¿no? De todas maneras, te agradezco el guante. Y con respecto a la composición, mira, yo honestamente no me resulta difícil. Es evidentemente hay que sentarse y hay que ponerse, pero no encuentro especial dificultad en encontrar la rima y la palabra exacta. Sí que encuentro dificultad en el trabajo previo, es decir, yo no me siento y digo, ay, ya escribí esto, no, he hecho un trabajo, podemos decir, de campo. O sea, yo me he puesto a leer, he visto documentales, me he leído a Ángel Munaí y su Iglesia S.A., que es un tochaco, un libro, subrayando ideas, esquematizando, relacionando. Esto no viene así porque sí, ¿sabes? Eso tiene un trabajo previo. Porque cuando tú tocas un tema tan espinoso como puede ser pues el antirracismo, como en este caso, la Iglesia, para que tenga un mensaje con tal calado, eso tiene un trabajo previo. Evidentemente no te viene porque tú seas aquí Benedetti, de repente, claro, sí, ¿sabes? Sí, sí. En absoluto. No, no, no. Pero es verdad que luego creo que ese trabajo de campo previo luego me ayuda mucho a encontrar la forma poética de hacerlo. Y ahí sí que creo, humildemente, que tengo facilidad, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco la unión de las dos cosas, ¿no? Me encanta que cuente esto de los libros, de las películas, de subrayar, de darle vuelta, porque luego ves las redes sociales, ¿no? Y todavía no he terminado la presentación y ya hay gente diciendo que es una porquería, ¿no? No digo la tuya, ¿no? Digo cualquier otra, ¿no? Y digo, sí, y luego sí. Hay un trabajo que por detrás que bueno, ya tendríamos que conocer para valorar. Sí, mira, además desde la primera hasta la última, ¿sabes? Hasta la agrupación con menos calidad ha trabajado. Entonces, yo entiendo que la crítica tiene que estar porque para eso se hace el carnaval y para eso una se expone, ¿no? Para que salgan los haters, que también tienen que estar, y para que salga la gente que le gusta. Eso es así. Sí. Pero puf, hay comentarios que dices, coño, sí, en verdad es un regalo, ¿no? Es una afición preciosa porque estamos haciendo un regalo. Puede hacer una crítica mala, pues mira, esta comparsa me parece muy mala, o no tiene calidad, o está desafinada. Pero coño, se, es lo que tú dices, no se escuche de cada cosa. Creo que es innecesario. Luego, evidentemente, ¿no? Hablar de Marta es hablar de feminismo, ¿no? Esa perspectiva feminista que, como decíamos, siempre está, ¿no? En tu repertorio, que entiendo que va a estar siempre, ¿no? Y que entiendo que es innegociable para ti, ¿no, Marta? Mira, es innegociable, pero no porque yo haga un esfuerzo para que sea innegociable ni porque él ponga como condición. Es, más bien es inevitable, está dentro de mí, de mi cabeza, de mi cuerpo, de mi manera de vivir. Al final, la forma igualitaria o feminista de entender la vida es eso, es una forma de vida, es un modo de estar, ¿no? Entonces, en el mundo. Por tanto, yo no puedo hacer carnaval porque lo haría otra persona. Si lo hago yo, sale de mi cabeza y mi modo de estar en el mundo es violeta. Entonces, no hay otra forma de hacerlo. No entiendo otra manera de hacerlo. Marta, ¿crees? No sé, me da un poco de miedo hacerte esta pregunta, pero porque no quiero que se me malinterprete, pero ¿crees que un hombre con ese compromiso por la igualdad y tal puede ser capaz de escribir desde esa perspectiva y con ese mensaje, si es capaz de hacer una comparsa como la tuya? Hombre, yo creo que los hombres pueden ser capaces de escribir con perspectiva feminista. No es que lo crea, es que lo ruego. Ojalá, ¿sabes? Lo que sí que creo que es imposible es que los hombres y las mujeres escribamos igual, y además creo que es riqueza, ¿no? Sí. Es ver la vida desde otra perspectiva, porque tenemos sexos diferentes, evidentemente. Entonces, mis vivencias como mujer no pueden ser las mismas que las de un hombre. Yo no puedo escribir sobre los dolores de un cáncer de próstata igual que escribiría un autor que lo haya padecido, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo muy básico. Sí, o como ha escrito por los cribados, ¿no?, del cáncer de mama. Claro, son dolores diferentes. Y además creo que son enriquecedores, ¿no?, el que estén las dos partes. Ahora, con perspectiva feminista, claro que no es que pudieran, es que deberían describir ya todos, ¿no? Ya algunos lo hacen, sin duda. Háblame del popurrí de la camorra, Marta. Letra, por los temas que has elegido, cómo lo has elegido y sobre todo la música, ¿no? A diferencia que esa inmensa mayoría de comparsa apuesta por música conocida, ¿no? O al menos no originales. Sí, mira, yo lo que creo es que para hacer una música que sea tuya, original y que sea diferente, pues yo sí estoy obsesionada con ser diferente porque a mí me aburre generalmente, con mucho en general. Para que te salga una conjunción de músicas originales, como pueden hacer otros autores que son músicos profesionales, quizás tienes que tener un bagaje musical o una intencionalidad o unos conocimientos que yo no tengo porque yo no soy música profesional. Yo saco el paso doble tarareando porque he escuchado mucho, porque, bueno, tengo cierta facilidad para sacar músicas, pero el hacer partes fijas, que a veces sí las he hecho originales, pero el hacer partes fijas originales tuyas, siendo una persona, una música amateur, como es mi caso, lo más difícil, no redundar en lo que siempre estamos escuchando. Entonces, como soy una melómana y me encanta la cultura de la música y me alimento de mucha música, pues, oye, si tenemos una música mundial tan rica, ¿no?, ¿por qué no cogerla para hacer una cosa diferente, ¿no? Y eso es lo que, tanto en la valla, esta última como en esta, yo he procurado, ¿no? Porque las otras sí que son, salvo algunas cuartetas, las otras comparsas sí son músicas originales. Pero en este caso, yo me obsesioné mucho con decir, coño, si en el mundo hay, en el mundo hay tanta música, tanta riqueza, ¿por qué no incorporarlas al carnaval, ¿no? Si realmente, por mis conocimientos musicales, yo estoy limitada, ¿no? Y no quiero tender a hacer lo mismo, pues vamos a investigar música, y bueno, para eso también, no sé, hay que tener pues, cierto gusto, ¿no? Saber qué puede pegar aquí, qué puede ser original, qué puede tener más fuerza para decir qué mensaje, qué, y bueno, en eso me he centrado y creo que el resultado ha sido muy bueno. Sí, sin ninguna duda. Y la última, Marta, la última cuarteta a tu abuela, ¿no? Un homenaje que no sé si te has percatado que al final se va a convertir prácticamente en un himno para los no creyentes. No es la fe, porque la comparsa no va dirigida, ¿no? Ya lo has dicho, ¿no? Que no va dirigida en contra de la fe de cada uno, sino en los no creyentes de la institución eclesiástica. Y al final esa cuarteta se va a quedar. Sí, eso es precioso. Estoy recibiendo también muchos mensajes sobre eso, ¿no? Al final es una reflexión porque yo estaba muy preocupada de que la crítica, igual que el año pasado, me preocupé mucho de no hacer un texto, un discurso desde el privilegio occidental, ¿no? Desde la condescendencia y por tanto que tuviera tintes racistas, ¿no? Y clasistas. Este año me preocupaba mucho porque tengo muchas amigas queridas y familiares queridos que son católicos, que son religioso y a los que admiro y respeto, me preocupaba mucho que se malinterpretara, ¿no? Y que se interpretara como una ridiculización a ese acto tan digno como es la fe, ¿no? Y tan humano. Yo quería que la crítica quedara clara que es alechamiento poderoso que se ríe de esa fe y se aprovecha de ello, ¿no? Entonces, a través de eso yo hice esa cuarteta porque aunque yo no crea en Dios como la institución que nos han impuesto, sí que creo en la fe como acto humano. De hecho, cuando mi abuela se me fue, yo tuve la necesidad como de rezar, de rezarle a ella, ¿no? Y de crear ese cielo, porque al final creo que es nosotros, el humano crea a Dios como esperanza, ¿no? De poder volver a ver a nuestros seres queridos o de que haya algo más allá de esa oscuridad que desconocemos. Entonces, creo que esa idea era muy redonda para finalizar, ¿no? Esa reflexión de la comparsa, el que cada uno, la fe es privada y cada uno crea su propio cielo para tener más esperanza, ¿no? Después de todo lo que podemos sufrir aquí. Y se ha quedado y estoy muy, muy feliz por ello. Sin duda, ¿no? Y es que en esa, por ejemplo, en esa cuarteta, ¿no? Que estoy recordando y que tenía por aquí apuntado, hablando un poco, o volviendo un poco a lo de la letra, ¿no? A cómo eligen, ¿no? Cada verso, esperanza de los pobres, purgatorio de los ricos y sobre todo herramienta de terror para alienar. O sea, es que lo escucha y lo lee, creo que es una de las comparsas que hay que escucharla leyéndola y es terrible, Marta. Pues muchas gracias por valorarlo, porque además a mí me han hecho muchas entrevistas, pero se te nota que te gusta, que la has vivido, y a mí eso me hace muy feliz. Pues te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Digo que esta es para ver si te saco el titular. ¿Qué hay de Ubrique en Marta y en tu obra? Bueno, a ver, yo la mitad de mis genes son de allí, ¿no? Entonces, una es el conjunto de vivencias que ha tenido desde chiquitita, y bueno, pues yo de Ubrique saco el calor de y la amabilidad de los pueblos, ¿no? La mesa de mi abuela Juana, que si bien es verdad que, bueno, esa cuarteta está dedicada a Laura porque falleció hace unos meses, Juana fue mi otra abuela, mi otra mano, mi otro referente. Recuerdo Ubrique es el calor de la candela, ¿no? De la puesta, y la abuela haciendo pestiño, contándome sus batallas y sus vivencias y sus penas. El calor del hogar, de la familia, de la gente por la Avenida España diciendo que me parezco mucho a mi tío Saro, por ejemplo, ¿sabes? Ubrique, y bueno, me ha enseñado, pues, junto con mi padre, por supuesto, bueno, pues esa vivencia de los pueblos que no se tiene en la ciudad, tan personal, tan amable y tan cercana. Pues me has convencido y me ha bastado, ¿no? Para sacarte el titular. Marta, dos me quedan. Después de una noche como la del pasado sábado, ¿cómo vive una el resto de preliminares? Porque da un poco de vértigo también, ¿no? Por todo lo que se está hablando. Sí, es lo que te decía antes con respecto a la comparación, ¿no? Con otros autores. Es da el mismo, como le tengo tanto respeto a lo que hago y a mi fiesta y a la afición, digamos que puede estar en las mismas dosis de miedo que de alegría y de realización, ¿no? Porque por el respeto a la responsabilidad del mensaje. Pero se vive con mucha felicidad. O sea, la balanza de la alegría pesa mucho más y en el caso de que siga habiendo más pases, pues hay letras preparadas y muchas cosas que decir. Así que, bueno, espero que nos sigan dando esa oportunidad y poder seguir cantando con nuestra camorra, claro. Yo te iba a preguntar si tenías los 8 pasos dobles. No. Tengo 3 más hechos y 2 planteados las ideas, que hay que ordenarlas. 3, 4, 5, 6, 7. Pues, bueno, no digo más nada. Sí que es verdad, Marta, la última, ¿no? Que de cara a lo que pueda pasar, que se hablaba mucho antes, ahora creo que menos, ¿no? De la rivalidad entre las agrupaciones femeninas, ¿no? Como que competía entre vosotras. Pero sí que se sigue pensando, al menos yo creo que hay un debate que ahora está cobrando como más fuerza, el de los cupos femeninos en cada pase, ¿no? Como que no pueden pasar todas o tantas, ¿no? Sí, eso sigue pasando. Quizá cada año yo lo veo un poquito menos, es verdad, y bueno, al final forma parte de que nosotros, como siempre hemos sido esa otredad, ¿no?, el segundo sexo, y esto ha sido una fiesta pues mayoritariamente masculina, nos ha costado mucho ir insertándonos, y cuando nos hemos ido metiendo, pues siempre se nos ha comparado entre nosotras. Al final es lo mismo que hablamos, ¿no?, la visión patriarcal de las cosas. Pero poco a poco, gracias al trabajo de compañeras como la compañera Caro, junto con Aroa, que pusieron esa comparsa tan linda, las muñecas, el otro día, la comparsa de La Marea, que también hizo un pase estupendo, pues gracias a que ellas presentan tanta calidad, yo creo que eso va un poco ya en detrimento, ¿no?, de voces mayoritarias, y poco a poco eso se va perdiendo. Hay mucho que hacer, pero creo que quizás cada año hay una tendencia a que ya se nos entienda como competidora de pleno derecho con todas las comparsas, ¿no? Bueno, pues ojalá así sea la rendición ante la evidencia, ¿no? Al final, ante lo que tiene calidad, pues no tiene uno más que ir aceptándolo y asumiéndolo, ¿no? Al que le vaya costando más trabajo. Marta, que te dije 10, van 22 minutillos, que se me quedan muchas cosas en el tintero, pero entiendo, ¿no?, que te he robado más tiempo del que te había dicho. Nada, no te preocupes, un placer. Que sí que no es la entrevista que te haría, por ejemplo, en junio, o sin un concurso de por medio, pero la actualidad también manda y también quería equilibrar un poco, ¿no?, entre camorra, autora, persona, también entendiendo que entre trabajo, comparsa, pues como te decía, ¿no?, que te hemos robado más tiempo del que puede. Así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Marta. Muchísimas gracias a vosotros, cariño. Y nosotros, que precisamente con esa última cuarteta de la camorra, con ese homenaje a su abuela Laura, pero también, ¿no?, como decíamos, ¿no?, está casi predestinado, ¿no?, a ser un himno que se va a quedar en el aficionado. Nos vamos a quedar enseguida en una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy, con esto del carnaval, nos hemos alargado más de la cuenta y nos quedamos sin tiempo de deportes, pero volveremos. Gracias por estar ahí un día más. Adiós. Aunque desmienta todo cielo, tu cielo, que fue creado para dar y controlar. Cuando marchaste sin aviso, sin la despedida, mi dolor pulsante transformara en una ingente necesidad de crear mi propio cielo para poder abrazarte una vez más. Y es que así, querida abuela, nacieron las religiones, como copio de este pueblo al que lo da. Esperanza de los pobres, purgatorio de los ricos, herramienta de terror para llenar. La creencia en que después de tanto horror estar al cielo, perpetúa la obediencia al mando más. Aferrarse a lo intangible es un medio y un seguro para no querer cambiar realidad. Hoy rompo tu conciencia para la desobediencia de creer en lo que ves y en libertad. Sin embargo, desde ti, el que te cuida sin permiso, te crea un cielo propio al que rezar. A tu risa y a tu alma tan libre, rima y valiente, y ese cielo lleva tu nombre en la vida. Sin embargo, desde